Bien, se identificaron con el tema, ¿verdad? De pinga. Los despechos son sabrosos. Lo malo del amor cuando termina es eso, que se quedan los recuerdos pegados en la cocina y uno va como en bolsa. Pues. Y lo que no sé por qué a uno le duele que la mujer de uno se haya con otro, si sabe lo que van a hacer, ¿verdad? Como que si se lo van a hacer a uno. Pero bueno. Pero aún así,